ustedes Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Llegamos, Dios les bendiga, buenas tardes, amigos y hermanos de todo el planeta. Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, esto es Diálogo Pastoral, a esta hora con ustedes, Dios les bendiga. Desde Houston, Texas, la ciudad espacial, para todo el continente, a través de la red gloriosa de radios emisoras diseminadas en todo el mundo, que lleva nuestra voz. Argentina, Dios le bendiga, con todas sus emisoras allá. El Uruguay, Chile, el Perú, Centroamérica, Honduras, El Salvador y México. Y también Norteamérica, la cadena Aleluya, Radio Luz, en Miami, 1590. KBOH desde el sur de California. Dios le bendiga a ustedes. Recuerden que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Iglesia que pastoreamos, estamos situados en el 9426 de la calle Telefón. Esto está detrás del aeropuerto Hobby, a la altura de la Almira Genoa, en la Telephone Gold, 9426 Telephone. Nuestros teléfonos 713-991-5760, llamando al cual usted podrá participar de nuestro programa en el día de hoy al abrir nosotros las líneas telefónicas. Esto es Diálogo Pastoral. Muy buenas tardes, buenas tardes. Proclamando y anunciando que muy pronto viene por nosotros nuestro Señor y Salvador Jesucristo, diciéndole a la gente que se afirme, a la iglesia que se prepare y al que está fuera que entre al camino, entrando por la puerta que es Jesucristo, entregando su vida al Señor y Salvador. Venid a mí los trabajados y cargados, dijo él, y yo os haré descansar. Con un mensaje claro para el perdido, pero también con un mensaje claro para la iglesia. El mensaje a la iglesia, al creyente que escucha, es: afirmaos. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Al inicuo le dice: deje el inicuo su camino y vuélvase a Jehová. Al que ya vino el camino del Señor, afirmad vuestros pasos, afirmad vuestros pies, vuestras manos, vuestras rodillas. Levantad la frente, esperando el retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Habiendo hablado nosotros la semana pasada, recuerde usted, estuvimos nosotros mirando, comentando las informaciones periodísticas, noticiosas, de los acontecimientos cotidianos del día, en la semana, y mirándolo desde la perspectiva bíblica. Recuerde usted que nosotros no pretendemos aquí estarle leyendo ni dándole noticia a usted, para eso usted tiene los noticieros, pero sí hacemos los comentarios con respecto a las noticias del día en la perspectiva bíblica, que es importante para que usted sepa dónde estamos nosotros parados, qué debemos de esperar y qué es respecto a los acontecimientos cotidianos que podemos nosotros deducir y mirar con respecto a lo que la Biblia, la palabra de Dios dice. En este día, no obstante, yo quiero ver el consejo directo de la palabra de Dios. Hay mil cosas que cada día ocurren, están ocurriendo. Y al nosotros mirar el acercamiento de los tiempos tan dramáticamente, las señales bíblicas cumplidas, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Hermanos, dirán muchos, ok, ya entendimos, ya sabemos lo que está pasando. Háblenos con un poquito más de claridad, ¿qué tenemos nosotros que hacer? El perdido, el que no conoce al Señor, lo hemos dicho muchas veces, su papel más importante es salvarse. Jesús mismo dijo, ¿de qué vale que granje, que te ganes el mundo entero, que tenga muchísimos logros y que al final pierda tu alma? Una de las cosas que Jesús mismo dijo es, ¿cuánto pagaría? ¿Qué daría el hombre por su alma? ¿Cuánto? Y yo lo pongo en esta perspectiva. Si la salvación fuese comprable, que no es comprable, porque el Señor la regala, pero si la salvación se pudiese comprar, ¿cuánto pagaría usted por ella? En estos días, hablando de este tema, yo decía que a nivel, cuando yo ejercía medicina, mirábamos nosotros pacientes que lamentablemente había que desahuciarlo. Muchas veces pacientes con enfermedades crónicas incurables que habían comenzado a desarrollarse, insuficiencias renales, por ejemplo, insuficiencia cardíaca. Venía gente con insuficiencia cardíaca. Al principio respondían dramáticamente con tratamiento de digitalización, usando digitoxina o digoxina, se digitalizaba el corazón y funcionaba por algunos años bien. Pero llegaba un momento en que ya dicho corazón estaba tan deteriorado, la insuficiencia cardíaca era tan fuerte que ya no había manera de esta persona salvarle. Y a veces se le daba la mala noticia, te queda poco tiempo de vida. Casos de pacientes con cánceres, por ejemplo, que se le estaba desarrollando tumores, vivían años con esos tumores desarrollándosele, pero un día venían a consulta por, qué sé yo, cualquier cosa que ellos pensaban era algo no tan dramático, un dolor, una indigestión, una tos persistente, cosas que quizás ellos jamás pensaron podía ser algo de importancia, y con el chequeo físico, las pruebas de laboratorio, de las radiografías, pues se daba la mala noticia, tiene un cáncer ya terminal, y los síntomas que está sintiendo son metástasis que han ido a los pulmones, al estómago o a otras partes. Estas noticias hacía que dichas personas, pues prácticamente el piso se le moviese. Y es en esta perspectiva que la gente se da cuenta de que no tiene ninguna otra opción sino aferrarse a los pocos días que le quedan. Y se aferraban muchos, como cuando usted se viene cayendo y solamente encuentra un árbol de mezquite o un nopal, aunque esté lleno de espina, un maguey, y se aferra a eso, aunque se le se le claven las espinas en la carne. Asimismo se aferraba la gente a la vida. Y es en ese momento donde cae la pregunta, ¿cuánto estaría dispuesto a dar por tu vida? En ese tiempo, gente que quizás tiene dinero, a mí me tocó ser testigo de gente que en esos momentos decían, algunos tenían algunas haciendas, algún dinero en el banco, qué sé yo. Doctor, le decían al médico tratante, haga lo que sea y por dinero no se preocupe. Yo llegué a mirar esos casos. Gente desesperada porque pensaba que estaba a punto de perder la vida, estaba dispuesto a darlo todo por salvar su vida. Otros estaban dispuestos a darlo todo lo que tenía para que le alargaran unos meses quizás o algunos años de vida si fuese posible. Aunque obviamente se aplica la palabra del Señor que dice que nadie puede retener el espíritu. El día de la muerte cuando llega nadie puede retenerlo. Y es en este contexto que el Señor hace en el Nuevo Testamento esa pregunta. ¿Cuánto estaría dispuesto el hombre quedaría por la salvación de su alma? La respuesta es bien sencilla. El hombre que piensa que va a perderse, a morir, estaría dispuesto a darlo todo. Yo dije en estos días, aún hasta dejar a los hijos sin herencia, el hombre que mira que va a morir está dispuesto a hacer esto. Ahora, yo quiero que usted denote que el Señor aquí no está hablando de muerte física. El Señor está hablando de lo que es la muerte o vida espiritual. Estamos hablando de la salvación eterna. Cuando se dice, ¿cuánto daría por tu alma? Se está refiriendo a la vida eterna. Y la pregunta que yo le hago a usted en el día de hoy es, si usted tuviese el entendimiento vívido, donde usted pudiese percibir la recompensa eterna de salvación, que es el cielo, o la recompensa eterna de perdición, que es el infierno, y usted pudiese mirar, percibir, captar las consecuencias de no tomar el camino correcto, y usted poder mirar, y ahora usted está parado en un punto donde puede observar la salvación y la recompensa eterna de los salvados, y observar la condenación y la recompensa eterna de los condenados, ¿cuánto estaría usted dispuesto a dar para evitar ir a la condenación, al infierno? ¿O cuánto estaría usted dispuesto a dar para usted ir a la salvación, al cielo? Y estoy hablando en una manera hipotética, porque repito, la salvación no se compra, la salvación no se vende, la salvación se regala. Y este es el punto específico al cual yo quiero llevarlo a usted. Hay gente que si mirase esta perspectiva, en otras palabras, usted mirase el infierno, las llamas, los penitentes allí perdidos, los perdidos gritando en sufrimiento, y usted mirando el panorama completo, ¿cuánto estaría usted dispuesto a dar si evitar la condenación se comprara para no ir allá? Usted, si se comprara, que no se compra, pero si se comprara el evitar ir allá, el hombre naturalmente daría todo lo que tiene para no ir allá. Por otro lado, si usted te mira la recompensa eterna comparado con la condenación eterna, a los salvados, la belleza del cielo, la plenitud de la vida abundante en comunión con Dios de los que viven en el cielo, el clima, la belleza, la expresión de felicidad de aquellos que están consolados por Dios en el cielo y usted lo percibe y lo mira de esta manera en comparación con la vivencia que usted tiene ahora en la tierra, usted estaría dispuesto a darlo todo. Es en base a esto que el Señor Jesucristo nos deja a nosotros una parábola, y usted ha leído en las parábolas, la parábola de la perla preciosa. Dice, un mercador de perlas negociaba, traficaba con perlas, pero él anhelaba encontrar la perla perfecta. Ninguna de esas perlas que él tenía, aunque tenían cierto valor, o mucho valor, satisfacían lo que él andaba buscando. Constantemente buscaba la perla perfecta, la perla grande, la perla de gran precio, hasta que un día la encontró. Y dice la palabra, hablando Jesús, fue y vendió todo lo que tenía. En otras palabras, estuvo dispuesto a despojarse de todo lo que tenía para obtener aquella gran perla, comprarla y tenerla. Lo mismo, hay una parábola gemela que el Señor nos da aquí. Es la parábola del tesoro escondido. Dice que alguien iba caminando por un camino y de repente en ese terreno, no era su terreno, no era un camino, aunque la gente traficaba y caminaba por ese camino, no era un camino público, porque era una propiedad privada. Y mientras caminaba por esa propiedad privada, dice la parábola de Jesús, encuentra, mira, observa un gran tesoro. Ese tesoro no le pertenecía porque no era suyo, era una propiedad privada, pero dice, dejando allí intacto el tesoro, fue y vendió todo lo que tenía y compró la propiedad en la cual estaba el tesoro para obtener el tesoro. Son dos parábolas que el Señor nos brinda y nos da para hablarnos a nosotros de cómo debemos nosotros de apreciar la vida eterna. Tanto el tesoro escondido como la perla de gran precio es lo que Jesucristo significa, tipifica para nosotros, es lo que la salvación tipifica para nosotros. Hay muchas personas que se conforman con las perlas que tienen, o se conforman solamente con transitar por el camino, por la propiedad que tiene el tesoro, y no aprecian el tesoro. Pero aquellos que aprecian el tesoro, aprecian y saben lo que es la salvación, pues se hacen la interrogante y quisieran, anhelan en su alma tener la respuesta eterna a la pregunta que trasciende a la eternidad. Es la pregunta, ¿qué pasará con mi vida en el futuro? Y hermanos y amigos, a mí me parece que nosotros siendo testigo de el moverse, el mover, el devenir del mundo en estos días, siendo testigo de lo que está pasando, el Señor nos permite a nosotros observar esto para que nos desilusionemos. Usted escuchó la noticia en el día de ayer, la quiebra de el segundo banco más grande de los Estados Unidos, el Indy Mac Bank, se vino abajo en el día de ayer y antes de ayer. Bueno, fue el fin de semana, el viernes, pero ayer, hermano, eso fue ha sido un desastre en California. Y dos instituciones en la cual entre el 70 al 90% de todos los préstamos de casa, el Freddie Mac, 70 a 90% de todos los préstamos de casa que se han hecho en Estados Unidos en los últimos años han pasado por estas dos últimas instituciones, Freddie Mac y no recuerdo la otra, que el gobierno está tratando por todos los medios de salvar para que no se venga todo abajo. Cuando nosotros nos paramos y miramos esto en la perspectiva en la cual se mira el mundo y las cosas del mundo, realmente, hermanos, realmente, mis queridos amigos, el Señor permite a la iglesia ser testigo de esto. Y al que tiene, el que no tiene esta sensibilidad espiritual, pues sencillamente no sabe. Y algunos son muy positivos y tienen una actitud muy positiva. Dicen, bueno, esto es algo, es una píldora amarga que hay que pasar para obtener un beneficio en el día de mañana. Es la actitud de algunos. Otros que no son tan positivistas en su forma de pensar, y algunos son más realistas, dicen, wow, estamos en una situación que no se sabe lo que va a pasar, y eso crea incertidumbre. Pero el creyente, nosotros somos positivistas, pero también somos realistas. Y el positivismo nuestro, en el que conoce, es el que nosotros estamos observando, basándonos en lo que la palabra de Dios, la Biblia, está revelando y ha revelado. Y entendemos y conocemos por el entendimiento del Espíritu que estamos en el final de los tiempos. Nuestro positivismo viene dado por las promesas que el Señor da. Y como son basadas en la promesa, no es un positivismo sin realismo, sino que hay una realidad. Este es el punto. Ahora, el problema es cuántos creyentes y cuánta iglesia en el día de hoy está dormida. Están dormidos en sus laureles. Y la pregunta que el Señor hace es muy vigente. ¿De qué le vale al hombre granjearse el mundo? Yo tengo problemas serios con la doctrina de la prosperidad que se está predicando en estos días en montón de iglesias. Tengo problemas muy serios. Y yo tengo que hablar en una forma muy clara en esto. Y seguiré hablando claro el evangelio, sin importar las consecuencias. Hay un problema serio. Porque se han tomado algunos versículos, y muchos fuera del contexto, para poner a la iglesia en un materialismo, donde en el día de hoy, en muchos círculos, sencillamente se mira, o lo que se promueve, en vez de promover el evangelio, se promueven los negocios dentro de las iglesias, las transacciones comerciales, en nombre de una bendición o una prosperidad. Y es tremendo. Y la gente, tomando dinero o haciendo transacciones, traficando en negocios, agarra dinero, piensa que ese es el punto culminante del evangelio o de la bendición de Dios, y se olvidan de las cosas que trascienden para vida eterna. Y el Señor es claro, dice, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. Número uno, Satanás le dijo a Jesús, te doy todos los reinos del mundo si tú te arrodillas y me adoras. Jesús dijo bien claro cuando quisieron hacerlo rey. Dijo, ¿sabes qué? Si yo fuera de este mundo y mi reino fuera de este mundo, los hombres se pelearan por mí. Eso dijo Jesús también cuando lo iban a entregar y a crucificar. Mi reino no es de aquí. Yo no soy de aquí. Al contrario, el Señor establecerá un reino nuevo. Y esto no es, hermano, teología de pobreza. Es una realidad bíblica. El Señor dijo, a los pobres lo van a tener siempre con ustedes. Hay una realidad dada en este mundo. Y nosotros no podemos permitir que cosas extrañas al evangelio puro nos distraigan de nuestra meta. La meta máxima no es ver cuántos millones una persona pueda hacer en nombre de una bendición. La meta máxima es que cuando usted pase de muerte, pase en verdad de muerte a vida, no de muerte física a muerte eterna, ¿cuánto estaría usted dispuesto a dar por su salvación? La salvación no se compra ni se vende. Ahora bien, yo le voy a decir cuál es el precio que usted tiene que dar por su salvación. Y el precio, hermanos míos, no es lo que usted se piensa. No es una ofrenda sacrificial. No es un dar dinero con dolor como la teología de muchos en el día de hoy. El precio que hay que pagar en este camino es una entrega total hacia Dios, hacia el Señor. Ese es el punto. El precio pagadero en este camino es lo que dice Romanos en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Preséntate tú como el sacrificio vivo, en el Antiguo Testamento, oiga bien, se ofrecía un sacrificio sustitutivo donde un cordero era entregado, muerto, quemado, en holocausto, y se ofrecía como olor grato al Señor, como ofrenda del todo quemada. En el día de hoy, la ofrenda del todo quemada es usted mismo ofrecido en el altar del Señor, usted como una ofrenda completa, donde usted pase y usted se entrega al Señor en espíritu y alma y cuerpo. Esa es la ofrenda. El Señor le regala la salvación y la gratitud que usted da por esa salvación regalada es una entrega total al Señor, para vivir al Señor, para agradar al Señor, para ser para la alabanza de la gloria, de la gracia del Señor. Ese es el precio. Es en este contexto que el Señor dice, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía, la ganará. En otras palabras, es vivir entregado como a muerte, todos los días en el altar del Señor, para entonces nosotros vivir en la vida resucitada que Cristo nos da, porque Él murió y resucitó, y con Él somos resucitados. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a dar? La respuesta sería, usted tiene que estar dispuesto a darse en espíritu, alma y cuerpo, en una entrega total al Señor, diciendo, Señor, yo soy la ofrenda que entrego a ti, yo mismo soy una ofrenda. Señor, yo me ofrendo a ti. Señor, yo me entrego a ti en ofrenda. Yo soy tu ofrenda. Quémame en tu altar. Que el humo de esta ofrenda quemada, en mi alabanza, en mi adoración, en mi vivencia, en mi diario vivir, ¿sabe lo que es una ofrenda viviente? Usted vivir irreprensible para el Señor. Irreprensible significa sin reproche, sin mancha. Para alabanza de la gloria de su gracia significa que todo lo que usted haga de palabra, de hecho, de vida, en pensamiento, glorifique al Señor. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a dar? El precio es muy alto para muchos. Es muy fácil, hermano, sacar 10 pesos o 1,000 pesos. Pero el precio para muchos es muy alto. El precio es mucho más que eso. El precio es su propia vida. Usted es el precio. Usted se entrega. Así como Jesús pagó el precio y Él se entregó completamente por nosotros, así nosotros debemos de vivir entregados completamente para con Él. Somos Diálogo Pastoral. Usted puede llamarnos, la línea está abierta y haga su pregunta. Comenzamos a dialogar en el día de hoy, haga su pregunta. Esto es el Diálogo Pastoral. 713-991-5760. Comienza las llamadas, muy buenas tardes. Dios le bendiga, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, mi hermano. Adelante. Tengo dos preguntas así rapiditas. Una es con respecto a donde el Señor le dijo a sus discípulos, cuando le dijeron los discípulos, Señor, hemos dejado todo por ti. El Señor les dijo que no había nadie que dejara todo, que recibiera en esta vida, más de eso y en el venidero la vida eterna. Ahí no se estaba refiriendo. Ahí es donde viene. Hay gente que toma este versículo y lo tuerce, diciendo, ¡ajá! Ahí está hablando de prosperidad económica. Hermanos míos, y dice que no recibiera 100 veces más en esta vida. Ajá. Vamos a entender esto. El Señor está hablando del punto de vista espiritual, porque si fuera hablando económicamente, entonces diría que todo el que se convirtió tiene 100 veces más que lo que tenía cuando se convirtió. Y la realidad es que un montón de gente, al contrario, tenía más en el mundo que lo que tiene en el camino del Señor, porque por estar en el Señor, muchas cosas de las que hacía en el mundo no las podía hacer. El Señor se estaba refiriendo aquí. Por ejemplo, usted tiene en cuanto a paz y vivencia espiritual, no 100 veces, multiplicado infinitamente más que lo que tenía en el mundo. Con respecto a familia, tienen el Señor mucho más familia que lo que tenía en el mundo. Y cuando se está hablando de riquezas, tiene mucho más riqueza que lo que tiene en el mundo, porque la riqueza en el creyente no es la riqueza en cuanto a números. Por ejemplo, le voy a poner este ejemplo. Si usted en el mundo tenía X cantidad de dinero, ahora tiene menos, pero ahora tiene la paz para disfrutar lo poco que tiene, usted es más rico ahora que lo que era antes. A eso se está refiriendo el Señor. Tiene razón en eso. Bueno, porque si no fuese así, entonces la Biblia sea mentirosa, porque montón de gente, en el libro de Hebreos, capítulo 11, miramos montón de gente que fueron empobrecidos y despojados de lo que tenían por causa del Evangelio. Si usted se va a Oaxaca, San Cristóbal de las Casas, como están matando y persiguiendo cristianos en México, y le están quitando sus ejidos, sus tierras, porque se convierten en las comunidades, entonces la Biblia no se aplicaría a esas personas. Si usted se va a China, donde hay una iglesia militante llena del poder de Dios, escondida, donde le han quitado todo y los están matando por causa del Evangelio, entonces la Biblia sería mentirosa para con los chinos. Es cierto, hermano, si tiene razón, así dice también en Hebreos. Bueno, la otra preguntita rápida es, hermano, con respecto a, ¿cómo lo podría ser? Por ejemplo, cuando un líder de varones, digamos, que está frente a los varones y es el líder, el presidente o como sea, ¿qué se espera en sí de ese varón? ¿Que les llame a todos los varones? Bueno, yo creo que esa respuesta usted la sabe, hermano. ¿Ok? Ok. Usted sabe, líder es alguien que liderea. ¿Ok? Alguien to lead, alguien que sigue. Y cada regla tiene, cada iglesia tiene su reglamento. Y se le dice a un líder lo que tiene que hacer. Y el líder sabe lo que tiene que hacer. Y los hermanos saben lo que tienen que esperar de un líder. Yo creo que la respuesta está clara, hermano. Ok, Dios me lo bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, pastor. Adelante. Le quería comentar de cómo se aplica eso de airarse, mas no pequéis. Bueno, hay dos tipos. Vamos a ver la ira de este punto de vista. Sí, del punto de vista del... Bueno, espere que le voy a explicar. A ver, espere. Okay. Vamos a ver esto de dos puntos de vista. Dios se enoja, dice la ira de Jehová, pero Dios no peca. Uh-huh. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios se enoja y no peca? ¿Y por qué el hombre se enoja y peca cuando se enoja? Uh-huh. Ok, la respuesta ahí le viene. Dios se enoja y no peca, porque Dios se aira, se enoja cuando mira la injusticia, cuando mira el pecado. Y la ira y el enojo de Dios es un rechazo a las cosas que atentan contra su santidad. Sí. Que ese no es el caso del hombre. Si el hombre se enojara y rechazara las cosas que atentan contra la santidad de Dios o las cosas que blasfeman a Dios, ese enojo no es pecado. Ahora, normalmente el hombre se enoja cuando alguien le hace algo que percibe que es injusto o percibe que no está bien. Pero la respuesta viene no para la gloria de Dios, sino por un asunto egoísta. Y ahí es donde el enojo del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces todo el mundo se enoja. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando nos enojamos? Lo que dicta. Yo me enojo. Usted se puede enojar y cualquiera se enoja. Pero ¿cómo vamos a responder cuando estamos enojados? Es lo que trae el pecado. Ok. ¿Ok? Gracias. Dios le guarde. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Línea abierta ahora. Síganos llamando. Siete trece nueve nueve uno cinco siete seis cero. Una llamadita más por aquí. Buenas tardes, hermano Irvin. Dios le bendiga. Tengo una pregunta en Romanos 5, donde dice que donde no hay ley no se inculpa de pecado. Bueno, pero también la Biblia dice, vamos a ver todo el contexto bíblico, la Biblia dice que el que pecó sin ley será juzgado. En otras palabras, antes de venir la ley, la gente pecaba, pero como no había prohibición, las cosas que no eran prohibidas no estaban catalogadas como pecado, pero sin ley, la desobediencia a Dios sin ley es juzgada sin la ley, solamente por la obediencia. Cuando vino la ley, entonces las cosas por la ley a los que están bajo ley le son imputadas. Allí en Romanos nos dice, ¿por qué vino la ley? Dice, la ley vino sencillamente para demostrar la pecaminosidad del hombre. En otras palabras, en el contexto allí dice que si Dios no hubiera dado la ley, hay cosas que eran dañinas, que el hombre no podía demostrarse su pecaminosidad porque no estaba prohibida. Pero Pablo dice, viniendo la prohibición, entonces se demostró la caída del hombre, lo bajo que yo era, pecando, dice Pablo. Okay, por ejemplo, los mayas o esta gente que no estaban bajo la ley. Romanos capítulo 1 dice que están condenados. ¿Por qué? Porque pudieron haber conocido a Dios por medio de las cosas creadas y no le dieron honra, sino que se hicieron idólatras. Porque yo vi un comentario de alguien, un ministro, y dijo que podía ser que alguien salvara por obras por este versículo. No, señor, ese ministro está torcido. Porque la palabra del Señor es clara. Solamente Jesucristo es el Salvador y todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El que no conoció la justicia a través de Cristo o a través de lo que representaba a Cristo en el Antiguo Testamento, está perdido. Eso dice la palabra de Dios. Oh, ok, gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Buenas tardes, Dios le bendiga. Muy buenas tardes, pastor. Adelante. Mire, posiblemente usted me pueda contestar porque es médico, pero es algo relacionado con esto, ¿verdad?, que está hablando usted de la Biblia. Le comentaban a mi hijo, porque se reúne con unos jóvenes, que nosotros en las células de la sangre, que están en los tendones, algo así, hay células en forma de cruz. ¿Eso es cierto? Ay, ¿quién dijo eso? Le dijeron a mi hijo ¿y quién le dijo eso? Mire, ahora escuche. Yo he estudiado citología, yo soy de célula, yo he estudiado citología. En mi entrenamiento médico yo estudié citología. En ninguna parte hay células en forma de cruz. Las células se forman con respecto, se organizan como tejidos. Tejidos son conjuntos de células en diferentes formas, patrones y patterns. En diferentes formas. En otras palabras, puede ser, hay tejidos que las células están en forma redonda, otra en forma oblongada, en forma ovoide, hay mil formas y no necesariamente en forma de cruz. Así que eso es un disparate. Ok, gracias. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Eso es Diálogo Pastoral y aquí estamos. Línea libre, ahora usted puede llamarnos, continúe llamando. Recuerde nuestros servicios, viernes 7:30 de la noche, sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, dirección 9426 de la calle Telefón, a la altura de la Almira Genoa, detrás del aeropuerto Hobby. Ahí estamos situados. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Están abiertas y descansando en este momento y ya se están ocupando una vez más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Dios le bendiga. Y por ahí no había nadie. 713-991-5760. Una más. Buenas tardes, Dios le guarde. Dios le bendiga. Tenía una pregunta. Hay muchas iglesias que se basan en este versículo de Corintios 11, donde la mujer tiene que estar cubierta la cabeza para poder profetizar o para poder participar en un culto. Quería ver si usted me puede dar la respuesta y lo escucho por medio de la radio. Dios le bendiga. Escucha por medio de la radio. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Que Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Hermano, estaba viendo en la Biblia que Lucas fue griego. Lucas era griego, exactamente. Y el evangelio fue, dicen ahí en una parte que dan un poquito de libro, una historia corta, que el evangelio de Lucas fue dedicado a Teófilo. Ajá. Sí. Tanto el libro de los Hechos como el evangelio de Lucas fue dedicado a Teófilo. Okay. Y se ha discutido mucho quién era este Teófilo. Teófilo, dicen muchos, era un amigo de Lucas muy preeminente, es lo que han dicho algunos estudiosos de la Biblia, pero otros sencillamente especulan, no se sabe, pero sí está dedicado a Teófilo. Lucas se convirtió aparentemente con Pablo, y Lucas era médico de profesión, era griego, y en el libro de Lucas habla muchísimas partes cuando usted lee y dice, y fuimos, ahí se estaba incluyendo Lucas iba, y en algunas partes dijo, nos quedamos, y fulano se fue, está describiendo la participación de Lucas en los viajes de Pablo, era un colaborador muy estrecho, y Lucas en Jerusalén, en Judea, en Israel, investigó. Lucas no era de los 12 apóstoles, ni discípulos, sino que años más tarde, ya viajando con Pablo y todo eso, él investigó todo lo que tenía que ver con Jesucristo y lo organizó en una forma magistral e histórica. Uh-huh. Todo lo que pasó con Jesús, sus hechos, los apóstoles, el evangelio, el llamamiento y todo lo que aparece en su evangelio. Y esto lo puso en una forma organizada y se lo envió a este personaje importante llamado Teófilo. Ok, pastor, gracias. Ok, Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, que Dios lo bendiga. Yo no entiendo cuando Pablo dice que a él no lo enseñó nadie, que él recibió enseñanza de Jesucristo, dice que luego fue a Arabia, entonces yo no entiendo, Arabia. Cuando Pablo se convierte, oiga esto, cuando Pablo se convierte, inmediatamente quiso comenzar a predicar, pero los discípulos no se atrevían a juntarse con él por la mala reputación que tenía. Bernabé se juntó con él, lo introdujo con los apóstoles y luego lo enviaron a su ciudad natal, a Tarso. Y por cerca de 14 años después que se convierte Pablo, no se supo más de él. Es en ese periodo que él estuvo en Arabia, la Biblia no nos da muchos detalles, fuera de lo que él dice, que él, el Evangelio, Jesús se los reveló directamente. Y que luego él comparó lo que él había recibido directamente de Jesús. Por eso él se llamaba apóstol. Y entonces lo comparó con lo que predicaban los otros apóstoles y no había ninguna diferencia, fuera de que a Pablo lo enviaron a predicar a los gentiles y a Pedro a predicarle a los judíos. Pero no había, lo que Pablo está diciendo es, Jesús mismo me enseñó directamente como le enseñó a los demás apóstoles. Eso fue lo que Pablo quiere decir. Y luego en la iglesia de Antioquía, cuando se funda la iglesia de Antioquía, que se funda después de la muerte de Esteban, los que huían llegaron de Chipre y luego pasaron a Antioquía, entonces enviaron a Bernabé a discipular la iglesia de Antioquía, y Bernabé entonces fue a Tarso y se trajo a Pablo, 14 años después. Okay. Okay. Dios, gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Tengo una pregunta, hermano. Muchos dicen que hay tres dioses, pero quiero sáqueme una duda. Nomás hay uno, Jesús, ¿no? Él bajó. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Mira, hermano, quería preguntarle. Yo lo escucho por la radio. ¿cómo sería que se recopiló el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que se cree del Antiguo Testamento? Para le voy a explicar rapidito, si me da un chancecito. Tengo dos preguntas en el aire, ojalá que no se me olviden. Una llamada más. Buenas tardes. Yo le decía, hermano, tenía una pregunta, hermano. Si alguien peca deliberadamente, hermano, y se arrepiente y se aparta, ¿tiene perdón, hermano? Cuando el problema de pecar deliberadamente es que la gente que va pecando a propósito, sabiendo que lo que está haciendo es pecado, el corazón se le hace duro y luego no siente que ha pecado y puede vivir endurecido, y eso es lo que hace que la gente se condene, porque no busca arrepentimiento, porque no siente el redarguir del Espíritu Santo para llevarle al arrepentimiento. ¿Ok? Dios le bendiga. Hay más llamadas, pero tengo dos preguntas que tengo que contestar. Así que me dan un chancecito, por favor, o me esperan en la línea. La primera pregunta fue sobre el velo, que hay mujeres, hay iglesias que hacen que la gente se tape para profetizar, para hablar o para estar en el servicio. La respuesta a esto es, sin ánimo de entrar en controversia con nadie, yo no me opongo a que alguna iglesia la gente se tape si quiere, no hay ningún problema. La verdad detrás de esto es que son asuntos culturales, donde en aquellos tiempos el cubrirse la cabeza tipificaba estar bajo autoridad del marido. En el día de hoy, en la cultura que nosotros vivimos, para una mujer señalar que está bajo autoridad del marido no necesariamente tiene que cubrirse. Eso es el punto con respecto a esto. En aquellos tiempos la mujer que no se cubría sencillamente estaba testificando que era mujer libre, que no tenía autoridad sobre ella, y muchas veces en alguna de esas culturas cualquier hombre que encontrara una mujer descubierta la podía confundir con una prostituta y tomarla. Si estaba cubierta significaba que estaba bajo autoridad y que tenía un hombre que la gobernaba. Era la cultura de aquellos tiempos, que no es el tiempo que estamos viviendo nosotros. Contestada la pregunta. Segunda pregunta que está en el aire, ¿cómo nos llegó el Antiguo Testamento a nosotros? El Antiguo Testamento, nosotros sabemos, muchas de las cosas del Antiguo Testamento se dieron por, se pasaba en aquellos tiempos por comunicación oral, es decir, de boca a boca, comunicación oral, de una persona a otra. La primera escritura, nosotros sabemos, es la escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme, se cree que el libro de Job fue escrito en una forma cuneiforme. La escritura cuneiforme viene donde se tallaba en tablillas de barro, o de piedra, se tallaban caracteres. En la historia, uno de los ejemplos más importantes de la cultura cuneiforme es el muro de Hammurabi, o la ley de Hammurabi. Hammurabi, en la historia, se cree, era un rey en el tiempo de Ur de los Caldeos. Se cree que era el rey que gobernaba en el tiempo de Abraham. Y vemos nosotros que todavía hay tablillas con escritura cuneiforme que están en los museos, incluyendo el muro de Hammurabi, donde está la primera ley civil que se haya impreso. Luego de esto, nosotros sabemos históricamente vinieron las escrituras en papiros, el papiro en papel, de ahí viene la palabra papel, que eran juncos del Nilo, y también se escribía en piel de animales. Es allí donde los grandes rollos del Antiguo Testamento fueron escritos en piel de animales, y prueba de ello es, por ejemplo, el libro de Jeremías fue escrito, quien escribió, Jeremías dictó a Baruc, que era su secretario, para que escribiera, dice, escribe en un rollo lo que te voy a decir. Y vemos nosotros que de esa manera se escribían los rollos o pergaminos. No hay muchos manuscritos, sencillamente porque después que se gastaba un pergamino de esto, un rollo de esto, los masoretas, los copistas, lo copiaban palabra por palabra, el nuevo rollo pasaba a ser original y el original se quemaba. Habían masoretas que copiaban a mano y en cada sinagoga tenía un rollo de esta ley. Prueba de ello en el libro de Lucas, cuando le entregaron a Jesús el rollo de la ley para que lo leyera en la sinagoga de su ciudad natal. Ahora bien, así se mantuvo. Prueba de ello es de la Biblia que nosotros tenemos. En 1942 aparecieron los rollos del Mar Muerto y allí apareció una copia del Antiguo Testamento, que es copia fiel al Antiguo Testamento que nosotros tenemos en el día de hoy. Esto más o menos contesta esa pregunta. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, oiga. Una pregunta un poquito, estoy confundido. Referente al día de reposo y al calendario que usamos. No entiendo para dónde vamos. Mire, simplemente porque el día bíblicamente es el séptimo día que debemos de adorar. Bueno, no debemos de orar el séptimo día. El creyente no guarda día. ¿Ok? Y en el Nuevo Testamento jamás dice que la iglesia tiene que guardar día. Jamás. Yo les reto a cualquiera que me enseñe que la iglesia tradicionalmente guardaba el sábado. Pablo iba los sábados, pero era a predicar, no a guardar día. La iglesia después de la resurrección de Jesucristo nunca guardó sábado. Contestada. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Mire, aquí en el libro de San Mateo dice que hay eunucos desde el vientre de su madre. Bueno, un eunuco. La palabra eunuco es una persona, un eunuco era una persona castrada. Habían varios tipos de eunucos. Los funcionarios que trabajaban con las reinas o las esposas de los reyes, normalmente los castraban a esos siervos para que no tuviesen nada que ver con esa señora. Podrían entrar a los harenes de los reyes sin peligro. Y se lo castraban para eso. Era un alto honor servir de esta manera. Luego, cuando Pablo dice hay gente que se hacen eunuco, son gente no que se castran necesariamente, sino gente que son célibes, es decir, que no se casan y viven como si no tuviesen ninguna necesidad de intimidad con nadie porque están entregados al Señor. Pablo decía que él vivía como si fuese de esta manera. Y luego cuando habla dice, hay gente que son eunucos del vientre de su madre, son personas que tienen hipogonadismo, es una enfermedad, por ejemplo, problema testicular. Hay niños que los testículos no le descienden. Acuérdese que los niños cuando están en el vientre de su madre, los testículos están en el vientre del niño. Y es momentos antes del nacimiento que los testículos salen a donde tienen que estar. Y hay niños que a veces no le bajan. Entonces hay que hacer operaciones ya después de nacido para descender los testículos donde tienen que estar. Entonces, probablemente a eso se esté refiriendo Pablo, o hay gente que tiene hipogonadismo, tiene los testículos atrofiados y no funcionan sexualmente. Quizás a eso se estaba refiriendo Pablo. Contestada. Muy amable, pastor. Dios le bendiga y le guarde. Muy bien, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Nos quedan 2 minutos y nos vamos. Recuérdese, somos Diálogo Pastoral, 9426 teléfono en nuestra iglesia. Estamos a la altura de la Almira Genoa sobre la teléfono, pasando el aeropuerto Hobby. Si usted viene del centro, a su mano derecha, servicio los días viernes a las 7:30 de la noche, sábados a las 7:30 de la noche, domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Y nuestros teléfonos 713-991-5760. Última llamada. Buenas tardes, Dios le bendiga. 30 segundos. Hello. Hello. Y se la perdió porque no habló. Adiós. Muy bien, hermanos. Hemos llegado ya al final de nuestra jornada radial en el día de hoy. Será entonces, si Dios así lo permite, hasta el día de mañana, cuando, con la ayuda del Altísimo, estaremos con ustedes. Dios les bendiga y será hasta mañana.